¿Cómo se llama el tema? Caminos equivocados. Y por eso le toqué primeramente el libro de Proverbios, donde dice el 14, capítulo 14, versículo 12: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El hombre siempre, hermano, ha querido hacer lo que él quiere. El hombre siempre ha querido gobernarse a sí mismo. No quiere que nadie lo gobierne. Siempre desde el principio Dios ha batallado con el hombre. Usted y yo no somos la excepción. Siempre hacemos batallar a Dios también. Siempre, hermano, nos queremos ir por un camino que no es el camino que Dios quiere que caminemos. Siempre nos queremos ir por el camino más fácil, el camino más corto, el camino que nos convenga, un camino donde no nos cueste las cosas, un camino donde todo se nos dé en la mano. Y queremos tomar el camino más sencillo y más fácil de caminar. Mas sin embargo, el Señor nos habla del camino del hombre, que hay caminos que al hombre le parecen derecho. Mucha gente cree que como él está caminando va para el cielo, y él cree que es derecho. Él en su mente, él piensa que está bien con Dios, y con hacer lo que él está haciendo cree que con eso es suficiente. Y este camino yo voy bien, dice. Dios conoce mi corazón. Dios sabe que yo lo amo, aunque el camino que lleve es un camino torcido. No es un camino de santidad, no es un camino de rectitud, no es un camino, hermano, que Dios se agrada de ese camino que está caminando. ¿Usted cree que, le voy a hacer una pregunta, usted cree que Dios está contento como usted está caminando? ¿Será que Dios está contento como usted está caminando? ¿Será que es el camino exacto y correcto, hermanos? ¿Te estás esforzando en ese camino? ¿Estás viviendo la vida cristiana como deberías de caminar? ¿Estás haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios? Entonces muchas veces, vuelvo, le repito, el hombre cree que es el camino correcto. Todo aquel que por tener una religión cree que porque va a la iglesia donde él asiste, cree que porque hace lo que se le dice en esa iglesia, cree que por eso también está en el mejor camino, en el camino correcto. Yo digo, hermano, qué triste será para los que siguen a Mahoma, para esas personas que ellos creen que van en el camino correcto, aquellos que siguen al Buda. Imagínense que en su casa tienen un Buda afuera, en sus negocios tienen un Buda sentado en la puerta del negocio, y ellos creen que Buda es Dios y creen que es el camino correcto, que un día llegarán al cielo y gozarán de la vida eterna. Y ellos creen, ellos en su mente, ellos están seguros que van en el camino correcto. Pero fíjese lo que dice la Biblia: hay caminos que al hombre le parecen derechos. Para el necio todos los caminos son rectos, dice la Biblia. Para el hombre que no está haciendo lo recto, él todos los caminos cree que son rectos. Entonces, amados hermanos, hoy le voy a hablar de caminos equivocados, caminos que no son los correctos. Solamente hay un camino. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cualquiera que camine por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Imagínese, en el camino de Cristo, por torpe que sea la persona, si está caminando en Cristo, no se va a perder. ¿Sí me entendió, hermanos? Porque Cristo es el camino correcto. Cristo es el camino derecho hacia el cielo. El único camino que te lleva a Cristo se llama Jesucristo. O mejor dicho, que te lleva a Dios, se llama Jesucristo. Es el único camino, y por torpe que sea la persona, si va caminando en el camino de Cristo, no se va a perder. Amén, hermanos. Por torpe significa que usted no tenga estudio, aunque usted no sea una persona muy elocuente, una persona sabia, aunque sea la más humilde y sencilla, pero si va en el camino de Jesucristo va a llegar al cielo. Amén, hermanos. Entonces, caminos equivocados es el tema. Cristianos que han tomado caminos equivocados, pastores que han tomado caminos equivocados, hombres de Dios que tomaron caminos equivocados. Unos se fueron por el camino de la avaricia, otros por el camino de la envidia, otros por el camino de la rebeldía. Y esos caminos, hermano, no eran los correctos que tenían que haber tomado. y por no hacer lo recto delante de Dios, se extraviaron en el camino. El pueblo de Israel, por no hacer lo recto ante los ojos de Dios, se extravió en el camino. El camino era de 40 días solamente, hermanos. No era de 40 años. No era de 40 meses. El camino que ellos iban a caminar era 40 días solamente en el desierto. Pero, hermano, qué barbaridad que en el camino uno va renegando de Dios. ¿Cuánta gente usted no va a ver en este camino renegando? Si es que Dios a todos ayuda menos a mí. Si es que Dios a todos les da lo que piden menos a mí. Es que Dios sanó ya a aquel y sanó a aquella otra y a mí no me sana. Entonces, amados hermanos, lo que va a pasar es que si vas renegando en el camino, te va a pasar lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Te vas a extraviar, vas a sentir el camino lejos que nunca llegas. No vas a disfrutar el camino, hermano. En el camino de Dios, el que está buscando la presencia de Dios y haciendo la voluntad de Dios, hasta disfruta el caminar en Cristo. No sé si habrá alguien aquí que disfrute venir a la iglesia. No sé si hay alguien aquí que disfrute cantarle a Dios. No sé si hay alguien aquí que disfrute leer la palabra. No sé si hay alguien que disfrute alabar el nombre de su Dios. Eso es deleitarse en el camino de Dios. Amén, hermanos. Yo me alegré con los que decían: a la casa de Jehová iremos. El camino hacia Dios, hermanos. Fíjense, los que vienen, muchos vienen de ustedes de lejos y hasta cortito se les hace. Amén, hermano. Y hay alguien que le dice: ¿por qué vas tan lejos? Busca una más cerquita. ¿Lejos de dónde? Si yo nomás me subo y al ratito ya estoy allá. Es porque viene gozoso, con hambre de Dios. Y el camino hasta corto se le hace. Así es cuando uno empieza en este camino con hambre de Dios. Y hasta cortito, mire, hermano, yo empecé a los 19 años. Tengo 41 años de edad y no sé ni a qué horas me hice viejo. No sé cuántos años, más de 20 años caminando en este camino. No se me ha hecho largo, no se me ha hecho cansado, no se me ha hecho dificultoso, se me ha hecho cortito. Parece que ayer entregué mi vida a Cristo. Parece que fue ayer que le entregué mi vida y ya pasaron más de 20 años. Y hay que tiene un año y ya se quiere regresar. No ha cumplido el año y dice: no, hombre, está muy duro esto, está muy largo. Cristo no viene. Me dice: ¿usted qué quiere que Cristo venga si solo tiene 6 meses de convertido? Ya se le está haciendo largo la venida de Cristo. Hermano, si Cristo no viene, que no venga. Aquí le servimos a Dios, hermano. Si Él no ha venido, pues que no venga. Aquí vamos a estar todo el tiempo alabando el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque nos gozamos en el camino de Cristo. ¿Alguien se goza en este camino, hermano? ¿Alguien se goza en este camino? Dale un aplauso al Señor con todo el corazón. Bendito sea su nombre. Vamos a entrar directamente. Proverbios dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos. Pero hubo una persona en la Biblia que presenta 3 ejemplos de caminos que hombres tomaron. Amén, hermanos. 3 ejemplos de caminos que no eran los caminos correctos, sino que caminos equivocados. Y este que presenta estos 3 caminos se llama Judas. Vamos a ir al libro de Judas, allá hasta Apocalipsis. Un libro antes del Apocalipsis es Judas. Cuando usted lo tenga, grite amén. Este hombre presentó 3 clases de caminos. Caminos que hombres, hermano, tomaron, ¿verdad? Sin pedirle a Dios que si era lo recto, sino que lo tomaron, hermano, porque se les hizo fácil caminar en esta clase de caminos. Y vamos a leer Judas capítulo 1. Solo hay un capítulo. Versículo, vamos a leer el 10, cuando lo tenga, dígame. Dice: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Está hablando de los profetas, de los profetas falsos, y en las que por naturaleza conocen, dice, se corrompen como animales irracionales. Versículo 11: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Ese es el primer camino. y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, segundo camino, y perecieron en la contradicción de Coré, tercer camino. Estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacentan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Esa clase de personas, hermano, que llamándose profetas o llamándose siervos de Dios, tomaron estos caminos. Fíjese, hermano, yo no puedo entender a alguien que diga soy de Dios y no camine como Dios manda. Amén, hermanos. Yo no puedo entender de una persona que diga yo soy cristiano, hermano, estoy en el camino de Dios. Porque eso es lo que decimos todos. ¿Cuántos están en el camino de Dios aquí? Entonces, si usted está en el camino de Dios, tiene que enderezar sus pasos, tiene que enderezar su caminar, tiene que enderezar su vida espiritual, tiene que vivir una vida recta, como dice la palabra. Mire, hermano, yo no sé ni de qué forma predicarle ya para hacerlo entender que tenemos que buscar la santidad. Ya no sé ni de qué forma, cómo hablarle. Todas las veces traigo un tema, todas las veces le predico algo, todas las veces le traigo mensajes que hablan que busquemos la santidad. Hermano, ¿de qué nos sirve buscar venir a la iglesia pero no la santidad? Hermano, mire, el venir a la iglesia, vuelvo, repito, como siempre se lo he dicho, no es garantía de que vamos a ir al cielo. Aún hasta los demonios van a la iglesia, ¿sabía usted eso? Amén. Y no vengo a hablar de eso, pero en la Biblia ha hablado de mujeres, hombres endemoniados en medio de la iglesia. Significa que ahí están los demonios también, en medio de la iglesia. Pero estos tres caminos, vamos a empezar una vez más por el, vamos a leer Judas 1:11 para entender. Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Aquí nomás. El camino de Caín. Ese es el primer camino que menciona la Biblia. Y el camino de Caín, para entender el camino de Caín, necesitamos leer Génesis. De otra manera, ¿cómo le vamos a entender si no leemos cuál es el camino de Caín? Génesis capítulo 4, versículo 3. Amén, hermanos. Cuando lo tenga, diga amén. Génesis 4, 3 dice: y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó, o sea, se enojó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová le dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? Significa, ¿por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Fíjese, hermano. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, amados hermanos, Caín trajo una ofrenda al igual que Abel. Sabe que leyendo la concordancia, porque me he estado poniendo a estudiar el camino de Caín, y dice la Biblia que Caín no ignoraba las ofrendas que a Dios le agradaban, sino que Caín quiso hacerlo como él quiso. Ese es el camino de Caín. O sea, él quiso tomar, a Dios le agrada esto, pero yo le voy a llevar esto. Entonces, amados hermanos, ¿por qué no tomó con agrado la ofrenda de Caín? Porque era una ofrenda más barata que la otra. No, mi hermano. Lo que pasa es que Caín conocía lo que a Dios le agradaba y no lo hacía. ¿Sí me entendió lo que le dije? Así hay mucha gente que camina en el camino de Caín, que saben que a Dios le agrada eso y no lo hacen, que saben que eso es lo que Dios demanda y no lo hacen. Entonces ese es el camino de Caín. Caín conocía lo que a Dios le agradaba, mas sin embargo le ofreció lo que él quiso. Entonces, amados hermanos, todos los que estamos aquí no ignoramos la palabra de Dios. Todos los que estamos aquí, si tú ignoraras las cosas de Dios, no estuvieras en este lugar. Pero como no las ignoras, estás aquí porque tú sabes que la única forma de buscar a Dios es yendo a la casa de Él. Amén, hermanos. Entonces Caín trajo esa ofrenda, y lo que pasó, hermano, en el momento que la ofrenda se presentó ante Dios, es que la ofrenda de Abel se encendió, y la de Caín, hermano, nada pasó, ni humito, nada. ¿Qué pasó, hermano? Caín vio la gran humazón que salía, el fuego que salía en la ofrenda de su hermano Abel. ¿Quién era el otro que estaba a su lado, hermano, dando la ofrenda? El hermano de él. Amén, hermanos. Y la ofrenda del hermano se le enciende, y la de Caín, hermano, pero ni humo echaba. Entonces ese es el camino que dice la palabra ahí en Judas. Tomaron el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín? Caín, que movido por envidia, mató a su hermano Abel. Ese es el camino, un camino de envidias, hermano. Aquellos que caminan en el camino de Caín son hermanos envidiosos, que no hacen nada para Dios, y cuando ven a otro haciéndolo se enojan porque miran que otro lo está haciendo. Son puros envidiosos. Mire, todo aquel que se enoja cuando Dios se usa a un hermano, en vez de alegrarse, Señor, gracias que estás usando a este hermanito, y alegrarse, sabe que se enojan. A mí me van a decir allá atrás: ¿y por qué pone a este? ¿Y por qué deja que este suba? Y porque esos son caincitos, hijos de Caín, envidiosos, celosos. Si no te gusta como lo hace, pues métete con Dios tú, para que Dios te use a ti, y no andes envidiando lo que el otro hace. No te enojes porque Dios use a tu hermano. Dale gracias a Dios. No te vayas por el camino de la envidia. Ese camino no es el correcto. Ese es el camino que caminó Caín. Caín, movido por envidia, mató a su hermano. Oiga, hermano, movido por envidia. ¿Cuántos caincitos no me van a decir a mí: hermano, corra a ese hermano? Fíjese, hermano, quiere que lo corra. ¿Sabía usted que hay hermanos que quieren que lo corra usted, hermano? ¿Y por qué? Corra a esa hermana. ¿Cómo voy a correr si es tu hermano? Mire, porque no me puede decir mátelo, porque si estuviéramos en los tiempos de eso, lo matamos. Pero como no lo podemos matar, pues corrámoslo aunque sea. Que se vaya, que se muera allá afuera. Si imagínese que venga yo y corra un hermano y le diga: lárguese de aquí. Ese hermano se va a ir muerto. ¿Por qué? Porque su corazón dolido: ¿quién me corrió? ¿Cómo me hicieron esto? Cuando más buscaba yo a Dios. Dice que hay hermanos, esto lo van a oír por la radio, hermanos. ¿Sabe que hay hermanos dolidos en su corazón? Hermanos lastimados en su corazón, que cuando mal le estaban sirviendo a Dios, hermanos en la congregación, por envidia, lo corrieron de la iglesia. Eso existe, hermano. Eso existe cuando mal le está sirviendo. Yo me recuerdo en el caso mío, hermano, cuando mal le estaba sirviendo yo a Dios, hermano, me pusieron en una iglesia con dos miembros, solo el que tocaba la batería y el del piano, y era todo. Mi esposa y yo, la iglesia vacía. Y en 9 meses Dios me dio gracia, y habían 136 personas sentados. Gracias a Dios, la gloria sea para el Señor. Llegaron otros hermanos, llegó el pastor en ese momento, y cuando vio el gentío se emocionó y dijo: le voy a traer a este predicador que es buenísimo, y a este otro también que es buenísimo. Y me los trajeron y me los metieron en la misma casa donde yo vivía. ¿Y sabe qué sucedió, hermano? Aquellos dos, como miraban que cuando yo predicaba yo le echaba ganas, porque yo no predico para que me vea la gente, yo predico para que se salven las almas y para que el nombre de Dios sea glorificado. Y yo predicaba con ganas y yo le echaba ganas, hermano. Y cuando aquellos miraban que la gente se gozaba y todas las cosas, y cuando ellos predicaban ni un chorrito de humo, entonces ¿qué hicieron? Me pusieron en mal, me pusieron, hermano, aquí, y saquen al hermano Jonás. A los días solo recibieron una llamada: saquen al hermano Jonás. Fíjese, hermano, ese se llama el camino de Caín, camino de envidia. Aunque tú te quedes solo en una congregación grande, predicando solo y corrieron a todos los demás. Pero cuando el respaldo de Dios no está contigo, así la iglesia esté grande, la iglesia se va a caer. ¿Por qué? Porque no es la persona la que hace que la gente llegue, es la unción del Santo Espíritu de Dios. Cuando un hombre, una mujer tiene la unción de Dios, la gente va a llegar, porque va a llegar, pues se va a llenar, porque se va a llenar, y eso hace que la gente llegue. Me recuerdo que una ocasión el locutor de la radio me dijo: mira, hermano, me aventé no sé cuánto tiempo invitando a la gente que fuera a la iglesia, y cada vez, cada hora salía yo invitando a la gente que vengan, les decía. Y yo le dije estas palabras: ya no gaste el tiempo en invitar a la gente, hermano. Entonces, ¿qué hago? Lo que tiene que hacer es deje la predicación, que se vaya. Porque lo que trae a la gente no es que le digan venga. Lo que hace que la gente vaya a una iglesia es el mensaje que escucha de la palabra de Dios. Porque cuando la gente oye y dice: qué mensaje el que estoy oyendo a través de la radio, llegan al trabajo y no se quieren bajar del carro porque están prendidos en la radio oyendo la palabra de Dios. Entonces están esperando a qué horas anuncian dónde está esa iglesia, porque la gente no llega por la invitación, la gente llega por el mensaje que escuchan en la radio. Es lo que trae la gente, es la palabra la que trae el pueblo, amados hermanos. Entonces el camino de Caín es un camino de envidia, de celos, de pleitos. Le dijo Caín a su hermano Abel: ¿cómo le habrá llegado, hermano? ¿Con qué dulzura? Aló, hermanito, ¿cómo estás? Te vengo a invitar que vayamos al campo. Y dije: ese hermano, así llegan los envidiosos. Así llegan los envidiosos. ¿Y cómo está, hermano? Y esto y el otro. Y de después dice: es que él canta bonito porque estudió y le enseñaron, y esto y el otro. No, es que él predica bonito porque fue al instituto. Y siempre el envidioso va a querer justificar que él no lo hace porque aquel sí se preparó. Sino que, hermano, le voy a decir una cosa. Una ocasión yo estaba orando y yo no sentía nada, así como usted, que en veces no se pasa al altar, hermano, ni una lágrima de cocodrilo. Así pasé yo un día y yo dije, ¿por qué no siento nada, Señor? Y a la par mía había un hombre hincado con un moco de la nariz al suelo, pegadito en el suelo y pegado en la nariz, y llorando, y le hacía así con aquel gran moco largo, hermano, moco. Y sabe que yo volteé a verlo y dije, bueno, estamos orando al mismo Dios. Y él, porque siente tan bonito, y mira cómo está llorando, Señor, yo no siento nada. No, hombre, Señor, hazme sentir, por favor, lo que él está sintiendo. No crea que yo me paré y lo empujé y quítese de aquí, va a llorar a otro lado. No, hermano. Yo no dije: ¿y ese por qué lo toca, Señor? Y a mí no. Yo le dije: Señor, déjame sentir lo que él está sintiendo. Yo solo quiero sentir lo que él está. Miren, ni había terminado de decir cuando empecé a llorar, hermano. Y aquel tenía un moco, yo tenía los dos. ¿Sabe por qué, amados hermanos? Porque cuando tú veas a alguien que recibe, no te enojes con él. Pídele a Dios recibir, no como él, lo mismo. Recibir una doble bendición, amados hermanos. Dios te bendecirá. El camino de Caín no es bueno. El camino de la envidia no es bueno. El camino, hermano, de la hipocresía no es bueno. ¿Y que, aquel, por qué lo mató? Ha de haber dicho: ahora yo voy a presentar ofrenda y solo a mí me va a recibir las ofrendas. Pues claro, si no está otro que la dé también. Entonces, amados hermanos, es el camino de Caín, no es un camino bueno. El tema yo le puse: caminos equivocados. ¿Por qué? Porque hay personas que caminan el camino de Caín. ¿Usted ya me entendió cuál es el camino de Caín? A ver, levante la mano el que me entendió. Entonces todos entendemos que el camino de Caín es el camino de la envidia, el camino de los celos. ¿Sabe qué le dijo Dios a Caín? Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, tocando, quiere entrar. Mas sin embargo, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, como quien dice, el deseo este te vendrá de hacer algo en contra de tu hermano, pero tú podrás vencerlo todavía. Tienes oportunidad. No te vayas por el camino de la envidia, Caín. Y sabe, hermano, que el semblante decayó. ¿Cuándo usted sabe que un hermano no lo quiere? ¿Cuándo usted sabe que un hermano le tiene celos? ¿Cuándo usted sabe que un hermano le tiene envidia? Cuando pasa a la par suya y ni lo voltea a ver al rostro, le hace como que está viendo para otro lado, pero evita el verle al rostro. ¿Sabe por qué? Porque tiene el espíritu de Caín. El espíritu de Caín, cuando tiene celos de otro, no lo puede ver a la cara ni verlo con buenos ojos. No lo puede abrazar como hermanito. Me lo amo, me gozo al verlo, hermano, deme un abrazo. ¿Sabe por qué no? Porque él sabe que Dios lo está usando al otro hermano y él se siente inferior y menos. Y como no puede alcanzar la bendición que el hermano está recibiendo, lo que hace es que le quita los ojos. Pasa a la par suya y no le mira ni al rostro. No le puede ver los ojos, no lo saluda bien. A todos saluda menos a usted. Se hace como que no lo vio. Si usted se sienta en este lado, él se va a sentar del otro lado. ¿Por qué? Porque no va a querer cruzarse a la par suya. No va a querer cruzarse porque le va a tener envidia o le tiene envidia. Entonces, amados hermanos, caminos equivocados. El camino correcto sería este. Vamos a voltear la imagen de lo que pasó en aquella ofrenda. Voy a imaginarme que mi hermano Abel está allá y yo soy Caín. Caín mira que la ofrenda, hermano, se le enciende, hermano, y él nada y voltea a ver la ofrenda. Si Caín hubiera sido otro, hubiera dicho: Caín, Señor, hubiera ido a abrazar a su hermano: hermano, me alegro de que Dios te haya recibido tu ofrenda. Hermano, dame un abrazo, me alegra que Dios te vio con agrado a ti. Yo me voy a esforzar para que la próxima vez Dios también mire la mía de esa forma. Yo creo que ese hubiera sido el camino correcto. ¿Qué cree que hubiera dicho Dios, hermano? Mire, no necesitaría él hacer otra ofrenda. En lo que estaba saludando y abrazando a su hermano, la ofrenda de él le hubiera empezado a echar fuego. ¿Por qué? Porque Dios miraba que su hermano se humillaba ante Dios y ante su hermano y decía: hermanito, me alegro. Usted alégrese cuando su hermano esté siendo bendecido. Cuando una iglesia vaya creciendo, alégrese. Si un pastor le está echando gana en Dallas, Texas, predicando a través de la radio, no se enoje con él. Dele gracias a Dios. Ore por esos hombres, por esas personas que están sirviendo a Dios. Mire, hermano, pero ¿qué hace la gente? Alguien le está sirviendo a Dios y al siguiente programa sale diciendo: yo no creo en lo que dijo el que pasó. Y mire, hermano, hubo un tiempo aquí, hermano, que la radio, cómo se agarraban los pastores del pelo. Qué vergüenza, hermano. Que aquel decía que el adulterio y el otro decía que los que roban. Y, hermano, y eso lo oía la gente. Pastores lanzando indirectas. Amado hermano, ¿sabe por qué Dios no prospera a esas iglesias? Porque la envidia no es de Dios. Cuando tú sientas envidia de una persona, tú mismo estás diciendo: yo soy inferior que él, soy menos que él. Dios ha bendecido y lo ama más a él que a mí. Eso estás diciendo, eso quiere decir la envidia. Si tú envidias a alguien es porque te sientes menos que él. Pero si tú no envidias a nadie, es porque Dios te tiene en alta estima, hermano. Por eso no envidiemos a nadie, démosle gracias a Dios. Si las demás iglesias son bendecidas, qué bueno, amados hermanos. Ya nos tocará el tiempo, ya vendrá el día, ya Señor tendrá el día que nos va a bendecir a nosotros también. Pero por mientras le seguimos alabando, por mientras le seguimos cantando, por mientras le seguimos adorando, por mientras le alabamos en este lugar, dale un aplauso, bendito sea su nombre. Judas, capítulo 1, versículo 11 dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Ya conocemos el camino de Caín. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaán. Oiga esto, hermanos. Ese es el segundo camino que menciona Judas. Son tres. El segundo es el camino del error que caminaba Balaán. Amén, hermanos. Mire, Balaán que profetizó para obtener dinero. Balaán profetizó por lucro. Balaán predicaba por lucro. Hay quien predica a Dios no porque ama las obras o las almas, sino por lucro. Yo oí hace unos días hermanos revueltos, entre ellos una hermana que me dijo: nombre pastor, mes, acabo de encontrar la mina. Le digo: ¿y cuál es esa mina? Esa mina se llama Houston, me dice. ¿Y eso qué quiere decir? Está lleno de iglesia y allá los pastores sí bendicen, mes. Aquí no, dice. Aquí hay poquitas iglesias y los pastores no bendicen. O sea, no bendicen significa no dan buen dinero. Y ahora estoy yendo todos los fines de semana para allá porque allá está la mina. Oiga, o sea, encontraron la mina. Pero ¿será mina de almas o mina de dinero? Mire, hermano, hay quien le llama a uno y le dice esto: siervo, ¿cómo estás? Bendecido, hermano. Me contaron de tu iglesia. Dicen que es una iglesia bendecida, que tiene programas radiales y esto y el otro. Y le digo: amén, hermano. Para la gloria de Dios, Dios nos ha bendecido. ¿Somos una iglesia bendecida, sí o no? ¿Sí o no, hermano? Y me dice: quiero ir a visitarte. ¿Cómo cuántas almas tienes ahí? Y yo le digo: ¿y a usted qué le importa, hermano? Si lo que quiere es venir a predicar, ¿por qué quiere saber cuántas almas tiene? Otros han llegado y entran y voltean a ver para todos lados. Y cuando termina el culto, se sientan ellos ahí esperando que el culto se termine. Cuando se termina, me han dicho: hermano, ¿puedo hablar contigo? Sí, sacan una tarjeta y me la dan. Yo soy el reverendo fulano, mes. El reverendo fulano. Y después me dice: ¿cuánto dinero quieres? ¿Unos 30 mil, 40 mil dólares? Porque ya vi tu iglesia, me dice. Con lo que tienes de gente, yo te puedo sacar unos 30 mil dólares en una hora. En media hora te la saco. 30 mil dólares. Yo sé cómo sacarles el dinero a la gente. Lo único que voy a necesitar es que me des el 15%. Es todo lo que te pido. O sea, hasta matemático salió el evangelista, como la verma. O sea, mire, cuenta la gente cuánta hay y calcula cuánto puede sacar. ¿Por qué no calcula cuántas almas se pueden salvar, hermano? ¿Por qué no calcula cuántos se pueden arrepentir esa noche? Sino que cuánto dinero puede sacar esa noche. ¿Cómo está eso? ¿Por qué esas personas siguen el camino de Balaán? Es el camino del lucro, el camino del error del dinero. Vuelvo, le repito, amados hermanos. Una vez, cuando yo empezaba la iglesia, me llamó un hermano y me dijo: hermano Jonás, sí, quiero ir a cantar a su iglesia. Y yo, pues, cuando me dijo quién era, yo me alegré y le dije: amén, hermano, gloria a Dios. Y me dijo: lo único que le voy a pedir es que se prepare una buena ofrenda, me dice, porque somos varios los que vamos a ir. Soy yo, mi esposa y mis tres hijos. O sea que prepárese una buena ofrenda. Voy a ir a cantar a su iglesia. Mire lo que me dijo que preparara, hermano. No me dijo que preparara el corazón de los hermanos para recibir la alabanza. Me dijo que preparara la bolsa para recibirlo a él con una buena ofrenda. Entonces el camino de Balaam es aquel que se va, la gente se lanza por el lucro. Todos entendemos ese camino, ¿verdad? A Balaam se le dijo: ven, dijo Balac, hijo de Zippor en Petor, que aquí hay un pueblo y quiero que me lo maldigas, porque yo sé que el que tú maldigas será maldito y el que tú bendigas será bendito. Maldíceme este pueblo y te voy a honrar con bienes. Aquel le dijo: espérate, le voy a preguntar a Dios. Le preguntó a Dios y le dijo Dios: ¿qué? ¿Que vas a ir a maldecir al pueblo? ¿Cómo lo vas a maldecir si ese pueblo es bendito? Entonces vino y le dijo: no, dice Dios que no. Se fueron, después regresaron y le dijeron: dice Balac que te va a honrar, y le mandó hombres más distinguidos. Te va a dar buen billetón. No seas tonto, hombre. Lo único que tienes que hacer es una maldecidita. Fíjese qué tremendo. Pero mira lo que vas a ganar, mira lo que vas a recibir. Está como aquellos predicadores que vienen y me dicen: pastor, ¿de qué quiere que predique? Hermano, yo le digo yo esto a mí. Me dicen: pastor, ¿de qué quiere que predique? ¿Quiere que predique de dinero? ¿Quiere que predique de esto, del otro. Usted dígame, yo estoy a sus órdenes. Entonces ya tienen los mensajes. Y muchas veces, hermano, le voy a ser sincero, vamos a hablar la verdad. ¿Cuántos quieren que hablemos la verdad, hermano? Muchas veces uno con necesidad ve a esas personas y dice uno, bueno, esta es la oportunidad para que les pegue una prédica de esto para sacarle dinero a los hermanos. Entonces, amados hermanos, mucha gente ve la oportunidad. Me dijo una vez un predicador, ven, me dice, ¿sabías que dicen que yo soy profeta? Y yo le digo, ¿quién dice eso? La gente, yo no sé por qué, pero solo te voy a hacer una, que me ayudes en algo rapidito. Y me dijo, ¿quién de los hermanos está enfermo? Y dije, no, casi la mitad, le dije. No, me dime uno que tú conozcas. Pero ¿para qué?, le decía. Dime a alguien que está enfermo, hombre, señálamelo nada más y es todo. Y yo le dije, no te lo puedo señalar, porque si te lo señalo, lo vas a llamar y vas a decir, Dios me está diciendo que estás enfermo. ¿Cómo Dios? Dios no le dijo nada, fui yo el que le dije allá atrás. Entonces, si él es profeta, que sea Dios el que se lo revele. Amén, hermanos. Porque si uno viene y se mete en el camino de la codicia, fíjense lo que es Satanás. Satanás involucra, amados hermanos, y quiere involucrarlo a uno, quiere embarrarlo a uno en el mismo camino que estas personas tienen. Entonces, amados hermanos, vuelvo, le repito, caminos equivocados son aquellos que las personas se han salido y no es el camino correcto que Dios quiere que caminen. Amén, hermanos. El camino de la codicia no te va a llevar a ningún lado, sino para el infierno. Todo lo que esas personas, mire, hermano, todo eso que esa gente agarra es como agua entre los dedos. No lo retienen. Sacan el dineral por todos lados y así como lo agarraron, así lo pierden. Yo he conocido de personas que han comprado carros del año, casas grandísimas de dos pisos, han puesto negocios, han puesto esto y el otro y tantas cosas. Vaya, mírelos hoy. Ni dónde vivir tienen tan siquiera, amados hermanos. Rentando andan. ¿Por qué, amados hermanos? Porque no le están robando al pueblo, le están robando a Dios. Y Dios no va a bendecir esa clase de gente. Dios bendecirá que tu trabajo sea sencillito, pero si estás trabajando y caminando recto, Dios bendecirá lo que haga. Dios prosperará el fruto de tus manos. Dios tiene bendición para aquellos que hacen lo recto delante de Dios. Yo estoy esperando una bendición grande de parte de Dios. Yo espero no salir de este lugar a rentar otro. Yo espero comprar una iglesia completa. Eso espero, esa es mi fe. Yo le he dicho, Señor, no vayas a dejar que yo me vaya hasta no dejar a mis hijos en una iglesia pagada, Señor. Una iglesia donde ellos no tengan que andar corriendo aquí para allá. ¿Cómo le hacemos para pagar? Señor, no dejes que estos ojos se cierren hasta ver que se compró una iglesia completita. Una iglesia grande, fuerte, bendecida. Y eso lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque a lo mejor ahorita no lo podemos hacer, pero si caminamos recto como Dios quiere, Dios nos bendecirá, amados hermanos, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dele un aplauso y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. Le voy a hablar del último camino y con esto me despido rapidito. El mismo versículo 11 habla, hermano, y se lanzaron por lucro por el error de Balaam. Después dice, y perecieron en la contradicción de Coré. Perecieron en la contradicción de Coré. Usted dirá, ¿cuál es la contradicción de Coré, hermano? Coré, Datán y Abirán fueron aquellos tres personas que se rebelaron contra Moisés, contra la autoridad que Dios había establecido. Oiga lo que le voy a decir, porque con esto me despido. Mucha gente sigue el camino de Coré y Datán y Abirán. ¿Cuál es el camino? El camino de la contradicción. ¿Cuántos no se levantan en contra de la autoridad que Dios ha establecido en esa iglesia y se en rebelión, amados hermanos, se van de la iglesia y se van llevando? ¿Sabe cuánto se llevó Coré, Datán y Abirán? 250 personas se llevaron con ellos, y a los 250 Dios los consumió con fuego, dice la Biblia. Y a Coré, Datán y Abirán se los tragó vivo. La tierra se los tragó. ¿Por qué? Porque se levantaron contra Moisés, el ungido de Dios. ¿Cuánta gente, hermano, no se ha rebelado contra el pastor? De aquí han salido personas. No le voy a hablar de afuera, a mí no me interesa afuera. Le hablo de adentro. Personas que se rebelaron. Yo no estoy de acuerdo con lo que el pastor dice. Y hasta en la cara me lo decían. ¿Sabe qué? Yo no estoy de acuerdo con lo como usted. Yo no estoy de acuerdo con usted. Y me empezó a decir todo lo que no estaba de acuerdo. Y se fue. Vaya, pregúntele cómo le está yendo. Vaya, pregúntele cómo le está yendo. Todo el que se rebela contra la autoridad que Dios ha puesto. Mire, hermano, si un día usted se quiere ir y abrir una iglesia, venga con el pastor y dígale: pastor, siento el llamado de Dios. Siento que Dios me está llamando a servirle, pastor. Yo quiero que usted ore por mí, por mi familia, porque yo entré por esa puerta. Yo quiero salir por la misma puerta con la bendición de Dios y la bendición de la iglesia. ¿Usted cree que yo me voy a enojar? ¿Usted cree que yo le voy a decir: lárguese de aquí? ¿Usted cree que yo lo voy a tirar para afuera? No, mi hermano. Lo que yo haría es: pónganse de pie, hermano. Vamos a orar por este hermano, por esta hermanita, para que el Señor los use. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Pero el que se rebela contra la autoridad jamás le va a ir bien. Jamás Dios lo va a prosperar. Y mucho más cuando se van llevándose la gente. Dice, hermano, yo digo, ¿verdad? Eso digo yo. ¿Sabe qué digo yo? Yo digo, no hay gente para evangelizar allá afuera, hermano. ¿Ah? No habrá gente en los parques para ir a evangelizar, hermano. Pero a los que llaman son a los de la iglesia, hermano. Y los que se rebelan contra Moisés, Coré, Datán y Abirán, y aquellos que los oyen, hermanos, y siguen esa persona, no van siguiendo el camino de Dios, sino el camino de Coré. Y todo el que sigue a Coré, a Datán y a Abirán, se los va a tragar la tierra. Se los va a tragar el diablo. Porque no están siguiendo el camino de Dios. Amado hermano, si usted quiere seguir el camino correcto, cuando usted tiene un llamado de Dios, usted no se preocupe. Dios sabrá. Mire, si Dios mandó las aves al desierto para que comiera el pueblo de Israel, si Dios le mandó los cuervos a Elías para que le alimentaran, ¿cuánto más Dios no va a mandar a una persona que Dios ha levantado? No le va a mandar personas que lo ayuden, personas que lo sustenten, personas que lo alimenten. Claro que sí, porque es puesto por Dios, no por el camino de Coré, el camino de la rebelión. Hombres que se han rebelado contra la autoridad, hermano, se rebelan contra la autoridad. David, la autoridad en ese momento era Saúl. Y David tuvo toda la oportunidad para destruir, hermano, a Saúl. Pero David decía: líbrame Dios de levantar mi mano contra el ungido. La última vez que hablé con otro hermano que salió de esta iglesia, y lo van a oír por la radio: I don't care. No me importa, hermano. Que acá ya estoy caliente, hermano. Ya me calenté, fíjese. ¿Sabe qué me dijo? ¿Sabes qué, Jonás? No me dicen ni hermano, tan siquiera peor, para que me digan pastor. ¿Sabes qué, Jonás? Acabo de tener una plática con 2, 3 hermanos que salieron de tu iglesia. Oh, sí, le digo. ¿Y de qué hablaron? ¿Que me van a ayudar, me van a bendecir o algo? No, dice. Me empezaron, todos me dijeron: yo sé cómo destruir a Jonás López. Yo sé por dónde podemos entrar. Yo sé qué es lo que él está haciendo. Yo sé qué es lo que no ha hecho él. Yo sé cómo lo podemos destruir. Oye, hermano, me quieren destruir a mí, hermano. Si yo tan bueno que soy, hermano. No es la lucha contra el hermano. La lucha no es contra el hermano que está a tu lado. La lucha es contra Satanás. Si quiere destruir a alguien, destruye al diablo. ¿Por qué no dicen: yo sé cómo podemos derrotar al enemigo? Yo sé cómo podemos derribar a Satanás. Yo sé cómo podemos hacerle daño al enemigo, a Satanás, a sus demonios. Pero ¿por qué le quieres hacer daño a otro hermano y peor pastor, hermano? Mire, planeando cómo hacerle daño a un pastor. ¿Usted cree que eso puede ser aprobado por Dios, hermano? que la gente planee cómo destruir a un pastor. Fíjese, este es el camino de Coré. ¿Cuántos entienden cuál es el camino de Coré? ¿Cuántos entienden cuál es el camino de Coré? El camino de la rebelión, que se rebela contra el hombre que Dios tiene al frente. Ellos se rebelaron contra Moisés, se rebelaron contra la autoridad. No te oiremos, ya no estamos dispuestos a seguirte. Es más, cada vez que tú nos hablas, mal nos traes, dice. Mejor nos regresamos para Egipto. Yo voy a levantar un grupo de gente que me siga. Eso es lo que hace cuando Coré se levanta en la iglesia. Coré es aquel que se rebela contra el pastor. ¿Sabe para dónde los va a llevar Coré? Para Egipto. Coré no los quiere llevar para el cielo, Coré los quiere llevar de regreso para Egipto. Y el que se va siguiendo a Coré, se va siguiendo a Coré, que va para el mundo, que va para Egipto, que representa al mundo. Entonces, aquel que se rebela contra un pastor, se sale de una iglesia y se lleva a la gente, no crea que se lo lleva para el cielo, se lo lleva para el mundo, a un lugar donde Dios no los va a escuchar, un lugar donde Dios no puede bendecir. Por eso, amados hermanos, yo le doy un consejo y le pido un favor. Ore por mí, hermano. Yo necesito de su oración. Yo no soy fuerte, yo soy débil. La Biblia dice: diga al débil, fuerte soy. Pero mi fuerza no es la que yo tengo interior. Mi fuerza, la fuerza que yo tengo, es la que me da usted cuando ora por mí. La fuerza que yo recibo es la que usted da cuando usted derrama lágrimas. Esas lágrimas llegan delante de Dios cuando usted le dice: Señor, bendice al pastor Jonás López, bendice la congregación, bendice. Entonces la bendición llega, el pastor se levanta. Usted dice: ¿qué pastor más fuerte? No, el pastor es débil. Lo que pasa es que las oraciones que llegan delante de Dios fortalecen al hombre que Dios tiene al frente. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Dale otro aplauso al Señor y póngase de pie en esta noche.